Dos minutos pasan de la una de la tarde y se lo adelantaba antes de marcharnos a publicidad. Es miércoles y tenemos, bueno, pues ciertas curiosidades de la comarca de la mano de la Asociación Turística La Barbacana. Está conmigo al otro lado de la línea telefónica Rubén Martín. Rubén, muy buenos días. Muy buenos días, Diana. Tenéis el planazo para este fin de semana en Talavera y precisamente relacionado con él, bueno, pues va a ser el tema de hoy, ¿verdad? Exactamente. Nosotros generalmente todos los fines de semana tenemos alguna actividad y en esta ocasión es una ruta guiada por el entorno del casco histórico relacionado con la figura de Fernando de Rojas y su libro La Celestina. Bueno, pues ¿quién no ha oído hablar de La Celestina? ¿Qué tal a verano nos siente curiosidad por saber un poquito más sobre este personaje, el escritor de la obra o no? Exactamente. De hecho, nosotros hace, bueno, este año presentamos un libro de grandes personalidades, la segunda parte. El año anterior hicimos la primera y entendíamos que entre las 11 personalidades que queríamos comenzar, no podía faltar Fernando de Rojas, ¿no? Uh-huh. Porque aunque solo sea por esa obra universal como La Celestina, que muchas veces nos leemos cualquier libro que cae en nuestras manos, que sea inglesa o de Estados Unidos, uh-huh, y nuestra literatura, sobre todo los más jóvenes que por desgracia ya en su educación, ¿no?, escolar, no entra tanto la literatura, pues casi que lo dejan medio abandonado. Olvidada, sí. Sí, una historia de La Celestina que a mí me gusta hacerla comparar con Romeo y Julieta, porque no deja de ser una historia de amor, uh-huh, y acaba en una manera también trágica, eso es. Y cuando se los cuentas a la gente más joven, ¿no?, que por desgracia, como decía antes, no ha tenido el placer de leerla o de ver la obra, ¿no?, que también no deja de ser una obra de teatro, uh-huh, pues se sorprende diciendo, bueno, pero ¿y esto? Entonces, ¿quién ha copiado a quién? Bueno, pues no sabíamos si Shakespeare, uh-huh, se había leído La Celestina, pero posiblemente copiaría, porque era anterior, así, claro, que no hay problema. Y bueno, pues como decía, hablar también de la personalidad, ¿no?, de Fernando de Rojas y relacionar el propio libro con puntos de la ciudad, que hay una teoría en la que nos demuestra que el ambiente de la obra, la ciudad en la que está ambientada, es la ciudad de Talavera. Uh-huh. Entonces, el propio ayuntamiento hace, creo recordar, 2 años y medio, una cosita así, puso unos paneles de azulejería haciendo hincapié en cada uno de esos lugares, ¿no?, y añadiendo parte de la obra. Por ejemplo, en el Museo Etnográfico, la parte de atrás, donde, sí, está la plaza de los Jerónimos, tenemos una plaquita que hace referencia a las tenerías al lado del río, esa frase del libro. Y allí mismo se conservan unas tenerías al lado del río, ¿no?, donde estaría la antigua tenería del monasterio de los Jerónimos, ¿no? Otra, por ejemplo, referencia es en la Plaza del Pan, que también lo podemos ver, que te habla sobre, sí, sobre una casa de arcediano, ¿no?, de, bueno, digamos, representante del arzobispado. También la torre de la iglesia de San Miguel, que curiosamente está reutilizada la iglesia como vivienda en la plaza de San Miguel, para que la gente se oriente. A lo mejor lo conocemos más por la tienda que saca tantas, ahí en la general, que saca tanta cerámica y, uh-huh, tantas cacharros ahí, ¿no? La que, cera. Uh-huh. En la acera, pues justamente detrás, esa es la Plaza de San Miguel, que está anexa, sería con la referencia de la torre, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una corriente de pensamiento que nos dice que Talavera es la ciudad en la que está ambientada. Tiene sus pros y sus contras, sus pros, todo esto que estamos diciendo, o por ejemplo el convento de la Magdalena, también, que hace referencia y estaba ahí por la puerta cuarto, ¿eh? Y en contra, pues en contra está que el libro lo publicó antes de venir a Talavera. Entonces, nos echa un poco ahí para atrás, pero bueno, podría haber conocido. Bueno, no sabemos si, claro, si había venido, lo había visitado o lo conocía de antes y se inspiró, ¿no?, al escribir su obra. Sí, a ver, él tenía familia aquí, ¿sabes? Para aquel que no lo conozca, su biografía, nació en la Puebla de Montalbán. No se sabe tampoco con seguridad la fecha, pero en torno al 1465-68, se desplazó a estudiar a Salamanca, a hacer bachiller en leyes. Allí en Salamanca tiene una vida, no sé, bastante curiosa, porque bueno, se destaca como un buen estudiante, y hay un asesinato realmente, sí, en la que apareció un clérigo que era profesor de la universidad, muerto, desnudo, sí, en las escaleras de la catedral. Sí. Así que el obispo de Salamanca se puso en contacto con Fernando de Rojas, aún siendo todavía estudiante, para que investigara ese asesinato. A ver si, digamos que le contrató como detective. Ajá. Ya le tenemos ahí de una manera destacada, ¿no?, en claro, el propio, la propia universidad, para que apostara, ¿no?, que él investigara. La verdad es que, por mucho que he leído, no he sido capaz de encontrar algo más sobre esa historia, ¿no? Claro, no he sido capaz de dar una solución. Bueno, es que el crimen da para mucho, entonces, por el personaje, la época, cómo apareció el cadáver, quizás alguien no quiso que, bueno, pues eso trascendiera a los anales de la historia. Exactamente. Pero mira, ese acontecimiento, ¿no?, en la que Fernando de Rojas participa como investigador, ha sido llevado a una novela. Sí. Ha sido llevado a una novela por un salmantino y ha escrito un libro, ¿no?, con la que Fernando de Rojas es el protagonista y, digamos, que se convierte en un detective. Sí. Nosotros hace, pues no sé, cerca de 2 años, se puso en contacto con nosotros por medio de la página web, y en su mente está hacer otra segunda parte de la novela, ¿sí?, pero ya ambientándola en su periodo de Talavera. Ajá. Así es que esperemos que se anime, que esta obra, uh-huh, sí, que esta obra, claro, eso es, porque bueno, ya he aventurado que tiene un periodo en Talavera, ¿no? Por eso es tan conocido aquí en la ciudad, en torno al 1507 más o menos, una época muy complicada para la ciudad, porque hubo una epidemia de peste en la que falleció posiblemente, según los datos, un tercio de la población, es decir, uno de cada tres. Sí. Y bueno, pues él llegó a Talavera para trabajar ni más ni menos que de alcalde mayor, así de buena primera. Casi nada. El alcalde mayor, para aquellos que lo desconozcan, era un juez, era el juez mayor. Uh-huh. Es decir, como si fuese un funcionario contratado por el alcalde de esa época, que en esa época era el corregidor, ¿no? Corregidor es un poco raro, ¿no? Porque sí, el alcalde es el corregidor y el juez es el alcalde mayor, ¿no? Bueno, pues un funcionario contratado por el corregidor para solucionar los casos que tuviesen. Él había estudiado leyes, como decía, bachiller en leyes en Salamanca, y desde entonces el resto de su vida la hizo aquí en Talavera. De hecho, tenemos información de dos lugares donde vivió. Uno de ellos en la calle Gaspar Duque, uh-huh, ¿vale? Porque existe un documento de cesión de una torre albarrana, que es la torre albarrana del Cristo de los Mercaderes, la que da en la corredera, uh-huh, y digamos, la solicita porque está anexa a su casa y la quiere utilizar para aquellos reos que tiene detenidos los pueda tener ahí ubicados, como si fuese un calabozo. Uh-huh. ¿Vale? Entonces ya nos indica un lugar donde vivió. Y otro lugar que apareció en su testamento, que es donde murió, era el Callejón de los Siete Linajes. Un nombre muy bonito que ha desaparecido la calle. Nosotros hemos dicho muchas veces que si se puede recuperar, aunque solo sea por ese nombre, ¿no?, y lo que representa la literatura. y esa calle se encontraba a las espaldas del claustro de la colegial. Ajá. Así es que sabemos dos ubicaciones de toda su vida. También sabemos mucho de él, ¿no?, de su periodo de aquí, periodo en el que participó trabajando diferentes épocas con el ayuntamiento, porque sí, digamos que no era un contrato fijo, sino de continuo, te iban llamando según necesidades. Sí. Y ya estaban los funcionarios con una situación un poco precaria en la época, ¿eh? Sí, era diferente que ahora, la verdad. No había una oposición para entrar. Entonces, y bueno, digamos que te lo ganabas por tu trabajo continuo también, ¿no? No uh-huh. solo haber conseguido esa posición, que por supuesto es también fenomenal, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues estando aquí, le ocurre, tiene que participar en juicios, por ejemplo, de la Inquisición. Hasta uh-huh. su propio suegro es acusado por la Inquisición y es condenado al final, condenado a una pena de casa, ¿sabes? Es decir, sí, que no, que le meten en casa y, digamos, privación de la libertad, pero en tu propia casa, ¿no? Y bueno, pues se convierte en una figura muy importante. Sus hijos nacen aquí, los bautizan aquí, algunos en El Salvador, otros en la iglesia San Francisco. O sea, que sabemos muchísimos datos de su vida y sabemos algunos datos hasta después de su muerte, ajá, que son casi más curiosos todavía. ¿Sí? No sé si decirlo, venga, lo digo o no lo digo. Bueno, nos sí. adelantas un poquito porque venga, un poquito, por si alguno de nuestros oyentes, bueno, pues le pilla, por ejemplo, que mañana tiene que trabajar, ¿no? Claro, y sí, se lo puede perder por eso, venga. Esa. Bueno, pues mira, durante siglos nadie tenía conocimiento de dónde se encontraba enterrado Fernando de Rojas. Ajá. No ha pasado, por desgracia, con otros grandes personalidades, por ejemplo Cervantes, ¿no?, que uh-huh. se cree pero no se sabe con seguridad. Y a primeros del siglo XX apareció el testamento de su muerte. Uh-huh. El testamento en una casa, ¿no?, que sería de algún descendiente, y allí en un arcón apareció. Ese testamento fue analizado por investigadores y descubrieron que estaba enterrado en el antiguo convento de la Madre de Dios. Convento que en la actualidad también ha desaparecido, está por la plaza de Aravaca. La plaza de Aravaca está detrás de la plaza del Salvador, ¿no? Uh-huh. Por esa zona. De hecho, la calle Fernando de Rojas se encuentra en ese lugar, por eso, porque estaba allí el convento. Y dijo que quería ser enterrado en ese convento, en el altar de la iglesia. Uh-huh. ¿Vale? Vinieron aquí, investigadores pidieron permiso para la exhumación, ¿no? Iba a decir que ahora que está de moda, pero sí, bueno. Lo obviamos. Se me ha escapado. Bueno, pidieron permiso y excavaron sí. en ese altar, fueron bajando, fueron apareciendo restos y entre ellos, los restos de un hombre en una postura enterrada tan curiosa que nada más verla, supieron al instante esos investigadores que conocían la vida de Fernando de Rojas excepcionalmente, sí. supieron al instante que con esa postura tenía que ser la figura de Fernando de Rojas. Ajá. Exclusivamente solo por esa. Bueno, coincidía también, por supuesto, que se encontraba en el lugar donde habían dicho, ¿no? Pero uh-huh. podría ser otra persona. La postura es bastante curiosa. Mirad, en vida de Fernando de Rojas, sí. él se conserva algunas de las cartas que mandaba a sus amigos, a conocidos, y dejó dicho en varias de ellas que todas las noches su familia se le encontraba dormido en el escritorio con la mano apoyada en su cara, su mentón, ¿no? Uh-huh. Tantas veces nos hemos quedado los que sí. estudiábamos por la noche ahí apoyados. Bueno, hasta en el colegio a lo sí, mejor también. También. ¿No? Bueno, pues su familia le quiso enterrar de esa postura. Porque su familia no le quería ver muerto. Ajá. Le quería ver como le veía todas las noches, dormido, ¿no? Hombre, si uno lo piensa bien, nosotros todas las noches morimos, ¿no? Nosotros sí. cuando nos vamos a dormir cerramos los ojos y nuestra conciencia casi que desaparece, ¿no? Como si estuviésemos muertos. Por suerte, nos levantamos por la mañana y ya hemos revivido, ¿no? Sí. Bueno, pues la intención de la familia era mantener como si muerte fuera un mal sueño, ¿no? Exactamente, como si estuviese dormido y juntarse tras despertar todos juntos, ¿no? Pues en el más allá. Un religioso, cristiano uh-huh. en este caso, o católico, pues entendemos que juntarse al despertar todos en el cielo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esa postura tan curiosa se puede ver por internet, alguno que tenga interés, le guste este tema, puede poner una búsqueda y hay una foto en la que aparece cómo se encontraron el cuerpo y se ve claramente la mano apoyada en el mentón. Rubén, me llama la atención la postura, ¿no? Pero bueno, al final sí. Yo creo que lo que es más chocante para mí es que Fernando de Rojas estuviera tan preocupado por dónde iba a ser enterrado. No sé, yo creo sí, que es algo bueno, que no me planteo. Claro, piensa que en este periodo, claro, estamos hablando de principios de... Él murió en 1540, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando del 16. Todavía no había un cementerio público. Uh-huh. Los cementerios se encontraban exclusivamente en las parroquias, sí. ¿no? Y, bueno, pues enterrarte en un lugar en el que tú tenías un aprecio no considerable, él en este caso en ese convento de la Madre de Dios, ¿no? Eran franciscanas descalzas. Bueno, pues los que tenían posibilidad económica podían elegir, ¿no? Claro. Y por eso las catedrales o, por ejemplo, nuestra colegial tiene, o el propio convento de Santo Domingo, el convento de Santo Domingo tiene enterrado a García de Loaiza, que ya hablaremos en otra ocasión de él, pero que fue arzobispo de Sevilla, por ejemplo, ¿no? Y está enterrado aquí. Entonces, digamos que aquellas personas que tenían la opción económica, porque te valía dinero, de ser enterrado en un lugar como ese tan especial, pues lo dejaba dicho y, claro, donaba parte de su patrimonio. Riqueza para, uh-huh. claro, para que se pudiese ser enterrado allí y luego una serie de misas que se hacen posteriormente, a lo mejor al año, uh-huh. o alguna festividad que él concreta. Uh-huh. Entonces, para terminar, los restos los cogieron, le quitaron la postura que su familia había deseado ser enterrado, los guardaron en una urna, ¿sí? y los volvieron a enterrar en el mismo lugar. Uh-huh. Años después pasó la Guerra Civil y tal. Otros investigadores volvieron a por esos restos, los cogieron y los llevaron al antiguo al ayuntamiento de Talavera, uh-huh. y allí estuvieron hasta el 1980, ¿sí? que fueron trasladados los restos al claustro de la colegial de Talavera. Uh-huh. Y hoy en día descansan allí en una pared de la colegial, curiosamente al lado del lugar donde él murió, porque uh-huh. la casa, como hemos dicho antes, claro, se encontraba detrás. Ahí. Uh-huh. Eso es. Así es que digamos que volvió nuevamente casi al lugar como donde un ciclo, había... ¿no? Sí, vuelve sí. al punto de partida. Eso es. Parte también de sus restos lo cedieron a su ciudad natal, a la Puebla de Montalbán, uh-huh. donde también hay una escultura allí de Fernando de Rojas y descansan esos restos. Creo que era alguna falange y algún fémur, creo que recordaba uno de los dos. De todas maneras, es un poco tétrico pensarlo, así que, bueno, pues mejor nos quedamos con la idea así como más poética, ¿no? De que parte de su alma también reside allí en el pueblo donde nació, porque, en fin, pensar en esto de, como tú dices, exhumaciones y desmembrar cadáveres, pues tampoco tiene eso mucho de literario. Suena más de la semana pasada que de esta. Sí, suena más del sí, sí. Día de Todos los Santos y esa noche de Halloween que ahora hemos importado también en nuestro país. Bueno, pues muy curiosa la historia, de verdad, Rubén, me encanta escucharte. O sea, es uno pues aprende cosas diferentes y, como yo digo, estas historias, bueno, pues claro, tú has estudiado el tema, pero nosotros que nos quedamos con estas pinceladas, luego nos sirven, yo creo, a muchos, pues por ejemplo, a la hora de acostar a los niños, muchas historias, así, bueno, pues con pinceladitas les podemos contar, porque ¿cuántos alumnos, por ejemplo, hoy en Talavera que estudian en el Fernando de Rojas no tienen muchos datos de esto que tú nos acabas de contar? Bueno, pues aquí claro, hay algún papá... Hablan de su vida, ¿no? Claro. De su vida y... Pero aquí bueno, algún papá, pues, oye, pues esta noche puede lucirse un poco delante de los niños si te acaban de escuchar o no. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Yo, mira, entendemos que cuanto más difusión haya, la cultura es para eso. La cultura, yo que he estudiado geografía e historia, apuesto, tanto otros compañeros también, ¿no? Apostamos que hay que llevar los conocimientos que tenemos en redes de círculos bastante, no sé, fuera de la realidad, uh-huh. es decir, fuera o de la población, ¿no? Que círculos académicos que, bueno, que nos sirven para poder aprobar asignaturas, hacer estudios, etcétera, pero el objetivo final es que trascienda. La población, claro, la población lo conozca y le dé ese valor que nosotros estudiándolo le hemos dado también, ¿no? Entonces, por eso lo de hacer rutas guiadas, visitas a lugares, tanto mi compañero David, que también hablará la próxima semana, uh-huh. y yo y otros compañeros, ¿no? Que hacen una labor, por ejemplo, Arrabal, que también hace sí. una labor excepcional, estupenda. ¿No? Uh-huh. Pues ese es el objetivo. Entonces, cuanto más llega la población, no sé, más orgullosos estaremos también de nuestra ciudad y de nuestra comarca, ¿no? Porque todo Talavera y la comarca está íntegramente unida igualmente. Claro que sí. Bueno, pues vamos a recordar, por si queda algún despistado, en la ruta, cuándo, cómo, a qué hora, que bueno, pues sí. Va a hacer fresquito porque parece que ya viene el frío a nuestra ciudad, pero un tiempo excelente para pasear por toda esa zona este fin de semana. Claro, bueno, nosotros la hemos propuesto este sábado, sábado uh-huh. 9, no hace falta ni que se inscriban, pueden ir directamente a la Plaza del Pan, donde la escultura de Fernando de Rojas, uh-huh. a la 5:30, uh-huh. aprovechamos que todavía no es de noche, ¿sí? Y nada, el recorrido será en torno de 1:30, moviéndonos por todos estos espacios que hemos ido comentando, donde aparece reflejado esa unión de Talavera con el libro de la Celestina, que no hemos hablado apenas de él, uh-huh. pero ese sí que le dejamos para los que acudan a la ruta. Pues perfecto, Rubén, nos quedamos con la hora 5:30 de la tarde en esa Plaza del Pan, donde la escultura a Fernando de Rojas, para iniciar esa ruta por todas esas zonas y bueno, pues descubrir algún dato más, porque Rubén nos ha adelantado alguna pincelada, pero evidentemente, bueno, pues toda la chicha, como se dice vulgarmente, se queda para la sesión de mañana. Rubén Martín, muchísimas gracias otra vez por haber participado una semana más en este tiempo, los miércoles, aquí en estas curiosidades de Talavera y comarca. Nos escuchamos de nuevo.